Yo estoy seguro que este tema para hoy ha llamado la atención a muchos. ¿Cómo vivir 50 años con el mismo cónyuge? Por supuesto, si uno de ellos no muere. Entonces, si muere a los 20 o 30 años de vivir juntos, esto no se aplica a aquellas personas. Estoy hablando de los que viven mucho más allá. Un matrimonio de nuestra iglesia allá en Iglesia Hermana, en California, justamente cumplió sus 50 años. Y yo recuerdo cuando mis padres, por allá en 1976 o algo así, también cumplieron 50 años de casados. Y luego otros años más hasta que mi mamá partió a la eternidad. Voy a hablar en primer lugar un poco a los solteros y después a los casados. Así que es bueno que los solteros sepan cómo escoger cónyuge, porque los dos escogen. Algunos dicen, no, el que escoge es el varón. No es cierto eso. Al final de cuentas, ella dice sí o no. Ella tiene la última palabra. Él pregunta y ella contesta. Pero de todos modos, ella puede decir no. Así que a la postre, ambos escogen. Yo diría que después de la elección de escoger a Jesucristo como Salvador, no hay otra elección más importante y que más afecta la vida de toda persona que escoger a su cónyuge. Hay unas cuantas cosas que el joven y la señorita deben mirar en la otra persona, y voy a enumerar tal vez más que todo una de ellas, la principal, y es que la persona con quien te vas a casar no solamente sea cristiana, sino que tenga muchos otros agregados relacionados con la teología, cómo cree, qué iglesia le gusta y cosas por el estilo. Definitivamente tenemos que tomar muy en serio la cuestión de nunca intentar siquiera matrimonio con una persona no salva. Esto está establecido en la palabra de Dios y le voy a dar varios textos bíblicos donde se habla claramente: no te cases con alguien que no es cristiano, diríamos hoy. Por ejemplo, Deuteronomio 7, 3 al 5 es el primer texto que quiero leer. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Esto en Deuteronomio 7, 3 al 5. Más claro no puede ser. Esto era para los israelitas que no emparentasen con la gente que encontrarían al conquistar la tierra. Otro texto en Éxodo 34, 11 al 17. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, y tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. ¿Ven ustedes la advertencia tan seria una y otra vez? Esto en Éxodo 34, 11 al 17. Luego Josué 23, 12 al 13, siempre esa advertencia, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y yo diría, hasta la muerte. Supónganse una muchacha medio enamorada de un joven no cristiano y se casa con él. Y un tiempo después alguien le pregunta, ¿cómo te va? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo te trata tu esposo? Bueno, es azote para mi costado, es espinas para mis ojos y es lazo y es tropiezo. Qué lindo testimonio, ¿no? Pero eso va a pasar. No hace falta ser adivino, ni mago, ni brujo para saber que estas cosas ocurren cuando traspasamos este principio. Es un principio que hay que respetarle. En el segundo libro de Corintios 6:14, tan conocido este texto, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. El yugo desigual es desigual cuando se casa un cristiano y otro no. Y aunque la Biblia habla de hacer ningún tipo de alianza con los incrédulos, advierte con mucha frecuencia en cada uno de estos textos en contra del matrimonio mixto, cuando ocurre que un cristiano supuestamente se enamora de una persona incrédula, entonces deben esperar, no un matrimonio, sino un martirmonio o mártir-demonio, porque no es menos, es exactamente esto lo que tienen que esperar y es mejor que lo anticipen. ¿Notó por qué la Biblia prohíbe tales uniones? Enfáticamente dice que el cristiano será desviado, no que el incrédulo será atraído por el cristiano. Hay veces, pero son muy raros los casos. Si un joven cristiano dice haberse enamorado a muerte de una no cristiana, lo más probable es que no está enamorado de Cristo. No le importa mucho el amor de Cristo por él, ni tampoco él se siente obligado a amarlo. ¿Qué espera usted de su futuro matrimonio? Buena pregunta. ¿Qué espera un arquitecto al preparar el plano de lo que será su vivienda? ¿O qué espera una madre de su criatura recién nacida? El joven y la señorita esperan ser felices todos los días que Dios les dé de vida. El arquitecto usa los mejores materiales para que su vivienda sea segura y hermosa. La madre espera que su bebé crezca sano y fuerte y el día de mañana sea una persona de bien. Hace todo lo posible en esa dirección. En todos estos casos se deben tomar las precauciones que corresponden. El cuadro es completamente otro cuando una pareja se casa siendo ambos incrédulos y luego, tal vez con el correr del tiempo, se convierten. Ese va a marchar. Si un católico se casa con una católica, van a marchar mucho mejor que mezclando un católico con una cristiana. En toda empresa es importante comenzar bien, pero de manera especial en lo que a matrimonio se refiere. Si no comenzaste bien, irás mal. Vamos a enumerar algunos de los mayores problemas ya en el matrimonio. El matrimonio no cambia a una persona para bien. Hay algunos que dicen, bueno, espere que ya se case, ella es así nerviosa, pero cuando se casa va a mejorar. Yo todavía no vi eso. Yo vi que, oí que muchos decían, y se esperaba que cuando se casara la muchacha va a ser muy buena, y esas salidas malas y carácter va a cambiar. Hay muchos solteros de ambos sexos que piensan que el matrimonio los va a cambiar y serán mejores. Eso es lo que yo necesito. Tendrán más paciencia, serán más comprensivos, menos egoístas, más generosos, más estables, etc. Pero hasta la fecha, yo digo, no he visto un solo caso de estos, suponiendo que ambos esposos son cristianos. ¿Cómo podrá lograr en ellos el otro lo que Cristo no logró? ¿Vale? Suponiendo que ambos son cristianos, no hay problema. Si Cristo no logró hacer que esa persona cambie de carácter, ¿cómo lo va a lograr un simple mortal, que es el esposo, el nuevo esposo, recién casados? El solo hecho de que la persona sea salva no garantiza que será buen cónyuge. Acuérdense, el solo hecho de que la persona sea cristiana, salva, no garantiza que será buen cónyuge. La cuestión de llevarse bien con el cónyuge está relacionada con dos elementos fundamentales. Uno, que la persona sea cristiana, y dos, que viva una vida espiritual en el temor de Dios. Eso es muy importante. Si no tienes la seguridad que la persona que quiere matrimonio, te está proponiendo matrimonio, hablando a las damas, tiene fundamentos espirituales sólidos, de entrada no sigas adelante. Supongamos que usted ya está casado o casada. Si usted me pregunta cuáles son, a mi juicio, los problemas más comunes en cada matrimonio, yo le diría algunas cosas que he aprendido y he observado en muchos otros, que son, primero, aprender a ceder. En esto el matrimonio se parece un poco al respeto de manejar, pero como se maneja tan mal y nadie cede, entonces ocurren choques y todo tipo de accidentes. Si ninguno de los dos quiere ceder, entonces habrán choques en cosas tan torpes, tan insignificantes, que uno se pregunta, ¿cómo puede ser que dos personas mayores de edad, inteligentes, o por lo menos parecen inteligentes, no puedan entenderse cosas tan sencillas? Si su cónyuge no tiene la razón, bueno, cállese, deje que la tenga alguna vez. Si dice que hoy hace más calor que ayer, pero eso no es cierto, deje que haga más calor. Si dice que tal o cual político o candidato para el puesto público es mejor que el otro, aunque usted sabe muy bien que es un pillo y sinvergüenza, deje que sea mejor. Eso es ceder. Si dice que el color amarillo es más lindo que el verde, aunque usted sabe que esto del gusto de colores no tiene reglas, bueno, acepte que está bien, el amarillo es más lindo. Recomiendo tener en cuenta algunos consejos bíblicos. Allá en Filipenses, hablando justamente sobre esos 2, 3 y 4, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si tú no quieres que se altere tu cónyuge, entonces, si no quiere que se altere, dele la razón, aunque no la tenga. Con mucha frecuencia ocurre esto en el matrimonio. Proverbios 3:30, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio, y menos con el cónyuge, a quien vas a tener que besar dentro de 2 horas, a menos que no sea tu costumbre. Proverbios 17:14, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Proverbios 17:14. Soltar las aguas es cuando el agua está sujeta en un lugar, pero usted abre y esto, cuando sale con la fuerza que sale, se lleva todo por delante. Además, no hay agua. Proverbios 20:3. Honra es al hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Quien se envuelve en contienda, pero por favor no diga luego a otros cómo está su marido, es un insensato. No diga eso. Él es parte tuya. Si se trata de esposa, ¿cómo está ella? ¿Qué tal? ¿Está tan linda como siempre? Bueno, pero es torpe. Proverbios 25:8. No entres apresuradamente en pleito. no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Segundo Timoteo 2:14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Santiago 3:13-15, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos, amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Si aplica este tipo de principios, probablemente su mejor consejero se encuentre en su propia Biblia. Vale mucho más que todo lo que los consejeros del mundo pueden decirnos siguiendo los principios bíblicos. La segunda cosa, no comparta sus diferencias, problemas, con nadie. Aprenda a ser menos hablador o habladora. El único que debe saber de sus problemas es Dios. No solo porque Él es buen confidente, sino porque Él tiene la solución. Así que este es el segundo aspecto que yo quería destacar. Es demasiado importante. No compartas tus diferencias con cualquiera. No lleves sus problemas a ningún pariente o amigos. No tendrá la solución. No hables mal de tu cónyuge, a nadie, excepto al Señor. Si tienes algo que quejarte con Él, no hay problema. Él no lo va a decir a cuatro vientos todo lo que dijiste. Nunca confíes en los consejeros ni en las consejerías que existen. Bueno, si tienes deseo de tener delante suyo a un confesor a la protestante, bueno, averigüe primero si este tal consejero es casado, si usted es la persona casada. ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? ¿Está en la iglesia? ¿En cuál de ellas? ¿Cuál es su vida? Porque es muy fácil teorizar, es muy fácil hablar y dar buenos consejos, pero es muy distinto vivirlos. Tenga por seguro que ese consejero no le ofrecerá ninguna panacea. Le dirá lo que usted ya sabe. Pero ¿por qué entonces tienen a tantos clientes los consejeros? Porque quieren que el consejero le diga algo que él o ella quieren hacer. Y lamentablemente hay muchos que lo dicen. En el peor de ellos, le saturará de teorías bien atractivas, haciéndole pensar que usted tiene los problemas que tiene porque no supo consultarlos antes. Recuerde, es muy humano crear dependientes. Esto lo hacen los políticos. Hay un partido en Estados Unidos, político, del que uno de los, bueno, comentaristas se burla siempre y dice: ellos tienen tantas obras sociales porque crean dependientes. Una vez que usted crea dependientes, ellos dependen de usted. Y el gobierno quiere que la gente dependa, especialmente el tipo socialista. Eso fue el comunismo. Les pagaban los miserables 200 rublos a los rusos y querían mantenerlos totalmente sujetos. No había trabajo, entonces le hacían hacer cañerías en la calle y cuando terminaban decían: destruyan y hagan otra vez, porque tenían que darle trabajo. Y seguían así, hacían lo mismo con otras cosas también. Tener dependientes. Muchos de los llamados consejeros quieren que usted dependa de ellos. Pero usted, para depender de ellos, tiene que independizarse de Dios. Usted no puede depender de Dios y del consejero. Usted dirá: bueno, pero él es canal. Ah, ¿desde cuándo necesitamos canales? Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. No dijo: vayan a Pablo, vayan a Pedro, vayan a Jacobo, vayan a Juan. Pedro, Jacobo y Juan ya estaban allí disponibles, pero no dijo: tenemos que aprender de una vez por todas, ir directamente a él. Entonces, ¿con quién me aconsejo? Bueno, si usted conoce a un matrimonio que ya vivió sus buenos años, tiene nietos y tal vez bisnietos. Si usted es una señorita, acérquese a esa abuelita o bisabuela. Converse con ella. Usted encontrará un tesoro de consejería. Nadie, ningún hombre, ningún consejero profesional jamás podrá darle el mínimo de lo que esa mujer le puede decir. ¿Cómo ha vivido? ¿Cuáles son los problemas que enfrenta? ¿Cómo las ha enfrentado? ¿Cómo ha actuado? Y usted quedará sorprendida de la enseñanza. Si quiere hacer la prueba, puede ir a un consejero o consejera, de los tantos que hay. Muchos tienen título de psicólogos y todo eso, pues saben mucho. Vaya y luego vaya a una de estas personas, que tal vez apenas sabe leer un poco y quizás no sabe escribir ni siquiera, pero que ha tenido una vida en su matrimonio que todo el mundo admira. Y ya han pasado los 50 años de casados y todavía están juntos. Y no hay problema. Sus nietos, sus bisnietos, sus hijos, todos los quieren. ¿Qué hizo usted? Pregúntele. Oh, caballero, tú puedes acercarte al hombre y decirle, yo quiero algunos consejos. Necesito, yo recién voy a comenzar, ustedes ya están terminando y yo todavía estoy para comenzar. ¿Cuáles son los errores que yo debo evitar? Sea franco. ¿Por qué es tan importante no compartir problemas propios con extraños? Supongamos que la esposa, sintiéndose desesperada, lo que ocurre con frecuencia, comparta sus problemas que tiene con su esposo con alguien por allí, alguna persona. ¿Qué pasará si el esposo se entera? No me diga que yo no conozco a los esposos, yo soy uno de ellos. Se le subirá la adrenalina y dirá, ¿por qué alguien tenía que saber lo que pasa entre estas cuatro paredes? ¿Por qué hablaste de esto? Y hermana, usted perderá mucho, por lo menos el 80% de su reputación en el consejo de él y de la posibilidad de sobrevivir como esposa de él. Uno hace a veces sin saberlo, no hay que hacerlo. Le voy a dar algunos textos bíblicos para que piense en ellos. Hay muchos que dicen que hay que compartir. Hay ahora una filosofía que los cristianos tienen que reunirse y contarse sus problemas el uno al otro. Y se cuentan. Y resulta luego que tanto se encariñan con los problemas que se enamoran y luego se deshacen matrimonios porque una dama cuenta sus problemas, se da cuenta que otro caballero cuenta los suyos y que ellos compaginan muy bien, son muy compatibles. Y luego resulta que le quita al esposo de la otra. ¡Qué buena consejería! Eso se llama consejería en grupo. Y eso lo practican hasta los cristianos. En el Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. La primera parte, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Pero esa es la parte más difícil, guardar silencio. Y más para las damas. Santiago 5:9, no estoy en contra de ustedes. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Si no debemos quejarnos por hermanos, ¿cuánto más entre esposos que tienen que estar las 24 horas juntos, todo el tiempo? Recuerde, en las cuestiones, por ejemplo, de la oración, lo más difícil es esperar. Si usted está enviando sus fax, sus email al Señor para que Él le ayude, lo más difícil le será esperar la respuesta. A veces no viene por mucho tiempo. Si no tiene nada bueno que decir de su cónyuge, guarde silencio. Si tiene cosas buenas, está bien. En tercer lugar, su cónyuge es un pecador. Acuérdese de eso. Tal vez no será tan malo como Judas Iscariote, pero es pecador. Potencialmente todos somos iguales. La idea de un matrimonio sin problemas, donde todo marcha bien, es un error muy grave. Ellos están, pero todos ya murieron. No están aquí. Mientras estamos aquí, y si somos casados, tendríamos problemas matrimoniales. su cónyuge tiene tentaciones de todo tipo. Y usted debe saberlo, aunque él no se lo diga. Su cónyuge puede tener ambiciones exageradas. Y usted debe saberlo. Su cónyuge puede sentirse una persona excepcional, no siendo nada, por lo menos no gran cosa. Y usted debe saber esto, pero solamente saber. Su cónyuge probablemente sea a veces, o con cierta frecuencia, bastante malcriado. Y usted debe saber, pues esto también es parte de su condición de pecado, el pecador. Una dama que tenía un hijo bastante malcriado decía, tengo dos malcriados en casa. Era el hijo y el esposo. No piense ni de usted ni de su cónyuge más de lo que corresponde a cada uno. Ustedes son solamente promedio, average, promedio, nada más. No van más allá. Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. 2 Corintios 12:6. Pablo mismo les alertaba a ellos que no piensen que él es un casi, casi pequeño Dios. Esto se aplica también a nosotros. Cuando alguien le dice, fulano es dentista, ¿qué cree usted que hace el dentista? Si le dice, fulano es mecánico, ¿qué hace ese individuo mecánico? Si le dice que fulano es carpintero, ¿qué hace el carpintero? Bueno, usted sabe perfectamente bien que el dentista no arregla zapatos. El mecánico no hace cirugías. Ni el carpintero enseña ciencias espaciales. Eso usted lo sabe. No piense más de lo que en mí ve u oye de mí. Eso son, yo soy todo. Si alguien le dice que fulano es pecador, ¿qué cree usted que es capaz de hacer? Pecar. Por eso, si alguien dice que alguien es arquitecto, ¿qué es capaz de hacer? Arquitectura. Si es médico, ¿qué es capaz de hacer? A veces curar, a veces matar. Bueno, no es que el médico mata, el paciente muere solo. Aunque sí, hay de todo en esta vida. En cuarto lugar, evite discusiones sobre dinero. Uf, aquí entramos en un punto muy pantanoso, puesto que el dinero es tan escaso, es también muy doloroso cuando uno de los esposos hace, especialmente el varón, una inversión equivocada. No olvide que quien lo malgastó muy probablemente ya está arrepentido. No le venga con gritos, con sermones. Te dije, no te metas, aquí lo tienes. Él ya sabe, ahora él ya ve el cuadro. El pecado de la codicia acecha a todos los hombres, más a los hombres que a las mujeres. Las mujeres no se interesan tanto por ser ricas. Quieren a un esposo que las ame, que les provee lo necesario, que encabece el hogar, y con eso están contentas. Pero los hombres quieren ser alguien. Este pedazo de sebo no es suficiente. Tienen que convertirlo en algo mejor. Y va y gasta el pobre dinero propio y el de ella. La codicia. 1 Timoteo 6:6-10, qué oportuno para nosotros. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Usted llegó a este mundo peladito en traje de Adán. Y volverá, ni siquiera ese traje llevará. Porque usted tendrá otro cuerpo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Solo piense por un momento, que ese hombre que es hundido, ¿se hunde solo? ¿Si es casado? No, es un remolino. Está arrastrando consigo a la esposa y a los hijos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchos dolores. ¿Para qué quieres? Bueno, pero usted dirá, yo no hice, mi esposo lo hizo. ¿Sabe qué? Si usted, hermana, es ayuda idónea para el esposo, ese es el momento para demostrar su ayuda. Es muy bueno ser ayuda idónea para cuando es solamente lavar la ropa, plancharla, hacer la comida y dejar tendidas las camas. Y todo. Eso es muy fácil. En el momento crítico, el esposo necesita ayuda. Cuando a él se le ocurren fantásticas ideas. ¡Ja! Aquí invierto tan poco y sacaré tanto. Y él lo ve todo un hecho. Y gasta hasta lo que no tiene. Luego le embargan todo, viene a la casa y le quitan todo lo que tiene. Y ahí se miran los dos, como caídos de la luna. ¿Y eso? Y bueno, ¿qué va a decir el pobre? Aquí puede terminar el matrimonio. Muchos terminaron. Llegaron hasta este punto. Por eso, algunas precauciones bíblicas no son mías. Yo les estoy dando textos bíblicos. Yo no me quiero convertir en otro consejero más. No tengo nada que aconsejar. Proverbios 15:27. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Alborota su familia. Casa es familia. Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Jeremías 17:11. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Será lo que recordarán de él, ese insensato, será todo. Santiago 5:3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Bueno, pero yo necesito para ahora. Estoy acumulando para los días postreros que tal vez ni voy a vivir. En Proverbios 23:4-5, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Así como vienen las riquezas, así también se van. Recuerdo haber leído un reporte de un español que había ganado la lotería. Mucho, mucho dinero. Enseguida se le vinieron parientes, amigos, con comillas, porque cuando alguien tiene dinero se encuentran amigos que nunca uno los vio como tales. Toda clase de gente, pidiendo para esto, pidiendo para aquello. El hombre fue a la oficina, devolvió el dinero. Digo, no aguanto más. No sé cuántos de nosotros haríamos eso. Piensen en millones de dólares. Usted dice, me hago la vida con esto. Sí que está bien. Él fue y devolvió. Dice, no aguanto la gente como es la gente. ¿Saben por qué Dios muchas veces no quiere que seamos ricos? Y permite de entre sus hijos solamente aquellos que Él ha capacitado para saber manejar la riqueza. Conformémonos con tener un matrimonio feliz. Y el dinero hasta hoy a nadie hizo feliz. Que yo sepa, a nadie hizo feliz. Ayudar, ayuda, dicen algunos. La codicia ha destruido matrimonios. La codicia es uno de los vínculos o vehículos que más pasajeros ha llevado al infierno. La codicia es uno de los ingredientes principales para criar a esposos desgraciados, matrimonios desgraciados. Solemos combatir la infidelidad, las drogas, el alcohol, el tabaco, los juegos de azar y cosas de este tipo. Pero muy poco se habla de combatir la codicia. Tener más y más sin ninguna necesidad. Porque ¿qué necesidad hay? Alguien dio estos consejos hablando sobre el matrimonio. Siempre pongan a Dios en primer lugar. Oren unidos. Respétense y honrense el uno al otro. Anímense para crecer juntos. Lean la Biblia unidos, tanto como sea posible. Sean prontos para escuchar y lentos para hablar. Saquen el tiempo para comunicarse el uno con el otro. Protejan y honren sus votos matrimoniales. No permitan que otros interfieran en su matrimonio. Denle gracias a Dios cada día por su de gracias por su cónyuge y la vida que viven juntos. Entiendan que el amor es una elección, no es un sentimiento. Ustedes deben decidir amar a su cónyuge cada día. El amor no es un sentimiento. Te amo porque, no, te amo a pesar de que. Y la otra cosa, aprendan a diezmar. Hablar sobre la necesidad de no discutir sobre dinero es fácil, pero hacerlo es completamente otra cosa. Yo he encontrado que, aunque parezca extraño, los esposos que aprenden a diezmar y a ofrendar, en realidad son mejores administradores de lo poco que perciben. Siendo así, los problemas sobre el uso del dinero prácticamente desaparecen, porque para no diezmar y ofrendar, uno tiene que ser tacaño, avaro, codicioso y materialista, por lo menos en parte, si no quiere diezmar. Estos son los títulos. Sea generoso para la obra del Señor. Sea puntual en el dar. No lo haga pensando que es demasiado. Para Dios nunca es demasiado. Y aquí algo para las hermanas. Si usted es una de esas hermanas que ama al Señor y tiene la cabeza, digamos, la certeza, mejor dicho, de que todo marcha bien en su matrimonio, escúcheme bien, no se fíe demasiado. Tal vez no. Es prudente que piense que probablemente, de un momento a otro, me quedaré sola. ¿Sí? Él podría morir repentinamente, o bien podría decirle un día, menos pensado, ¿sabes qué? No te quiero más. Eso no es nuevo. ¿Cómo prepararse para este no te quiero más? Te voy a dar algunos consejos. Los varones no necesitan escuchar esta parte. Uno, procure tener algún ahorro por su cuenta. Hay muchas mujeres que no saben ni siquiera cómo manejar una chequera ni cómo poner un ahorro. Trate de hacerlo. Asegúrese que la propiedad que tiene con su esposo en realidad incluye a usted. Mire los documentos. Hay muchas maneras para hacerlo. Si puede ir pagando un terreno, no digo en el cementerio, un terreno para seguir viviendo, hágalo. Yo no sé acá, pero en Estados Unidos se venden terrenos en el cementerio. Hace muchos años que a mí me vinieron a ofrecer, yo comencé a pagar y dejé todo, me pareció tan increíble para mí a esa edad, 30 y pocos años. Nunca confíe en un hombre como confía en Dios. Es solamente a hombre. Nosotros somos los seres humanos cambiables, mutables. Dios es inmutable, acuérdese. Otra cosa, recuerde lo que dice la Biblia sobre eso de confiar en el hombre. Y le voy a dar algunos textos sobre esto, bien interesantes. En Jeremías 17, 5, 7, 9 y 10, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Acuérdese, hermana. El corazón de su esposo es engañoso y perverso. ¿Cómo? Él es cristiano. No obstante, es también humano. El aspecto humano es tan real como el espiritual o divino. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto en Jeremías 17, versículos 5, 7, 9 y 10. Salmo 118, 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. Nunca quedaremos mal si confiamos en él. Salmo 146, 3 y 4. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Un día tu esposo puede morir inesperadamente. Y todo lo que quedará será su ropa, la silla donde se sentaba, algún recuerdo bueno o malo, todo quedará. Pero él no estará más. ¿Cómo sobrevivirás? Prepárate. En Job 31, 24, 28, yo realmente admiro este texto porque está el capítulo 31, versículos 24 y 28, cómo él se cuidaba para no pecar. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado el sol cuando resplandece o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. ¿Pensó alguna vez en este texto? Job 31, 24 al 28. Salmo 52, 5 al 7. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Esto en el Salmo 52, 5 al 7. Primero Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo, que ya hemos leído, no lo voy a leer de nuevo. Manda que no pongan su confianza en estas cosas, en lo terrenal. Entonces, ¿qué aprendemos de todos estos textos? Primero aprendemos que no debemos confiar en el ser humano. La confianza total merece solamente Dios. No confíes 100% en tu esposo ni en tu esposa. No debemos confiar en nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestros bienes, nuestra intachable trayectoria, nuestra vida ejemplar. Todo esto puede pasar y podemos dar paso a otra cosa muy desagradable. Muchas parejas no aprendieron este sencillo principio, de modo que a veces la esposa confiaba tanto en su esposo como si fuera Dios. Y luego cuando el esposo no le fue tan bueno como ella esperaba, todo se le fue al suelo. Dios, Cristo, salvación, santidad, seguridad, todo abajo. Para algunos hombres, su esposa es tan sabia, tan inteligente, tan digna de confianza, que cuando ella habla o sugiere algo, eso es palabra final. Tanto se deja llevar por ella. Permítame leer algunos textos bíblicos. En Miqueas 7, 2 al 7. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será tu confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Yo no inventé eso, está, versículo 5. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré a él, al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Note especialmente estas palabras. No confiéis en príncipe, ni de la que duerme a tu lado, cuídate, y de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. ¿Cuánto nos ahorraríamos de problemas si no confiáramos tanto en nuestro cónyuge, simplemente porque es cónyuge. Y yo oigo que muchos enseñan, todo tiene que ser libro abierto, nadie tiene que esconder nada, nadie, usted no puede hacer eso. Maldito el varón que confía en el hombre, es maldito la persona que confía en otra persona. Esto solamente puede haber entre uno y Dios, pero entre uno y su cónyuge. Usted puede pensar que su esposo es totalmente leal y totalmente crédulo, es decir, totalmente digno de confianza. Usted puede pensar eso. Y tal vez así es. Pero es muy peligroso poner tanta confianza en un simple hombre porque es esposo. Si creemos que lo que dice en los capítulos 1 y 2 de Génesis, debemos interpretar literalmente entonces que tenemos que aceptar cuál es la función de la esposa. Allá en Génesis 1, 27 y 2, 18 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios la creó, varón y hembra los creó. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Eso es todo lo que es la esposa, para el hombre, es ayuda idónea para él. Debido a esta función de la mujer, podemos notar entonces en la Biblia algunos casos donde está lejos el asunto de la ayuda idónea. La Biblia informa cuán mala era una mujer llamada Jezabel. Vamos a leer en primer libro de Reyes 21, versículos 25 y 26. Este es el resumen final que se hace de la muerte de Acab, que era malo, pero la mayor parte de su maldad procedía de su esposa. Ella tenía tanta influencia, tanto peso sobre él, que lo que ella decía, él hacía. Y dice en paréntesis, primer libro de Reyes 21, 25, 26, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Qué ayuda idónea, ¿no? Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. ¿Cuánto puede hacer una mujer? ¿Daño o bien? Justamente el capítulo 21 del primer libro de Reyes narra la triste historia de la viña de Nabot, cómo ella indujo al rey para que le quite una viña que él tenía, que era heredada de sus lejanos antepasados. ¿Y qué fue a hacer? No, le dijo ella, yo te voy a ayudar a salir de este apuro enseguida. Y le ayudó. ¿Qué hizo ella? Bueno, dijo, dame tu anillo, voy a sellar con tu anillo y voy a decir que allá la gente le digan que Nabot blasfemó contra Dios y que haya testigos, siempre hay testigos falsos disponibles, y pusieron testigos y dijeron que él blasfemó y lo apedrearon. Y vino ella y le dijo, querido, todo resuelto, o manó Nabot y todo está en orden, no te quería vender por dinero, tienes gratis la viña. Qué buena esposa, ¿verdad? Ayuda idónea. Por eso decía al principio cuán importante es escoger. Pero claro, muchos dirán, ¿y cómo escoger? Dígame, ¿en qué mirar? Bueno, tal vez no podamos tocar todo esto hoy, pero algún día hablaremos, si Dios permite. Y hay otro caso. No sé por qué no he encontrado aquí en la iglesia a ninguna chica que se llame Zafira. Ananías hay, pero no hay Zafira. Era una pareja. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 5, se habla de ellos. Los versículos 1 al 11 está la historia del asunto de Ananías y Zafira. Resulta que un poco antes de eso, un tal José había vendido una propiedad y había llevado todo a los pies de los apóstoles. Ya el capítulo anterior, el 4, decía que la gente se desprendía de todo y llevaban todo para que administre la iglesia en pleno nacimiento. Bueno, Ananías y Zafira se sentaron para desayunar y dijeron, y nosotros no podemos quedar atrás. A Ananías se le ocurrió una idea. ¿Qué te parece si vendemos por tanto la propiedad y llevamos solamente este porcentaje y les decimos que eso es todo para no quedar atrás del otro, que ya dio todo. Ella tenía una preciosa oportunidad para decirle, siendo ayuda idónea, Ananías, ¿crees que estás jugando con Dios? No podemos hacer eso. O no llevamos nada, o llevamos parte y decimos cuál es la parte que trajimos, 10%, 20, 15, 50, lo que fuera, o llevamos todo y decimos que es todo. No. ¿Saben ustedes que hubiera salvado su vida y la de él? La esposa puede, interviniendo en el momento dado. Hay en Estados Unidos algunas instrucciones, cómo comprar el vehículo, porque cuando el esposo va para comprar un auto, va a la agencia, se sienta, ve el auto y todo, y le gusta, y ahí comienzan el regateo, no muy largo, pero los precios son precios y se puede, bueno, rebajar tanto. Entonces el consejo es, lleve a su esposa consigo y que ella no hable, solamente escuche, y ella escuche. Y él está hablando con el vendedor, y qué tanto, y cuánto, y todo, y por cuántos años voy a financiar, etcétera, etcétera, y todo. ¿Dónde están hablando? Entonces el esposo está instruido, como no se puede desenmarañar del asunto, no se puede deshacer de un vendedor muy pegajoso. Entonces él tiene que preguntarle a ella, ¿qué te parece? Y ella está enseñada para decir, no, yo no estoy de acuerdo. Y como los dos tienen que firmar, se terminó el negocio. ¿Y cuántas veces el hombre agradeció a su esposa que no compró ese vehículo? Porque vino alguna emergencia, después pasó algo, y bueno, yo no seguí ese curso, porque yo fui a la agencia y compré y ya está. Y cuando vine a la casa, recién mi esposa vio el auto. Pero hasta ahora más o menos lo hice bien. Algunas cosas hice muy mal, muy mal, porque no la escuché. Justamente por eso, no es que ella no dijo. Porque nosotros los hombres somos cabeza dura. No es que así nomás aceptamos lo que dice la esposa. Ella es la última en aconsejarnos. Entonces no queremos así nomás escucharla. Sí, los consejeros dicen que ellos andan muy bien y todos esos y eso funciona y todo. Bueno, si se proponen ambos de verdad hacer así, claro que va a funcionar. Ustedes saben que por cualquier cosa a veces la gente se separa. Muchas veces por dinero, por tarjetas de crédito, se acaba el matrimonio. Es Richard Wurmbrand quien dice que había un matrimonio que se separó. Después de no sé cuántos años se unieron y estuvieron sentados y dijeron, qué cosa. Le tocó la mano a ella. Tanto tiempo estuvimos separados, qué tontería. Y de repente, como era una casa muy humilde, corrió una rata ahí. Y él dice una rata, ella dice dos, él dice una, ella dice dos, él dice una, ella dice se separaron. Por una rata. Para siempre se deshizo el matrimonio. No se pusieron de acuerdo si era una o eran dos ratas. Es increíble, si ustedes estudian y tratan de analizar por qué determinado matrimonio se deshizo, encontrarán que o es dinero, la mayoría de las veces, deudas contraídas, especialmente sin el consentimiento, o la esposa es bien sabia para algunas cosas. Le dice, cuando yo firmé, yo no sabía lo que firmaba. Y claro, le echa todo el bulto a él. Claro, tal vez él no quería que supiera, no, fírmame acá, una firmita nomás. Y no le muestra nada. Y ella, claro, mi esposo no va a hacer una tontería, y le firma. Y después comienzan a venir las cosas, las cuentas, las deudas y todo eso. Y por esa razón, ¿qué es lo que intervino acá? ¿Qué tipo de pecado? Codicia del esposo. Vamos a hacer un resumen rápido. Uno, el matrimonio monógamo es hasta la fecha la mejor unión para la familia, el mejor lugar para criar familias. No crean en esos matrimonios hechos de homosexuales y de lesbianas. Allí no se crían buenos hijos. El otro día escuché que en China ya están limitando el nacimiento de nenas. Prefieren que vivan los varones, pero no las niñas. ritualmente las matan, porque como ahora se puede saber qué sexo es, entonces abortan. Y van quedando varones. Ahora que ya pasaron unos años, se dieron cuenta que esos varones son mal criados, porque la madre lo protege, sobreprotege demasiado, no aprenden a vivir con hermanas, porque no las tienen, porque las mataron. Y el tercer problema es que falta mujeres para casarse. Así que paraguayas, si vienen los chinos aquí buscando esposa, no se preocupen, saldrán a plano. Chon, chon, man, chon, con, con. Segundo, la ilusión de siempre felices, eso es solo ilusión. Porque no existe en todo el planeta un solo matrimonio feliz, porque eso sería cielo. El único lugar donde siempre seremos felices todavía está en el futuro. No está en Paraguay, menos en Paraguay. Tres, las precauciones mínimas que se deben tomar para un matrimonio más sólido son, en primer lugar, las convicciones doctrinales. El ánimo, digamos, el mínimo, perdón, de diferencias. Para mí, la cuestión eso de, bueno, mi hija se va a casar con un caballero de la Iglesia Universal. Bueno, para muchos ellos son cristianos. Y aún tratándose de cristianos en otros grupos, es mucho mejor cuanto menos diferencias existan, menos dificultad habrá para llevarse bien. Hay muchas otras cosas: raza, cultura, tradiciones, edades. Yo no digo que no se tienen que mezclar las razas. Si usted quiere tener menos problemas, busque a una persona de su propia raza, de su propio estilo de vida. Conozca la familia del otro. Conózcanse las familias. Cuatro, no existen consejeros entre los que se prepararon para aconsejar a los matrimonios, excepto entre aquellos que han tenido una buena trayectoria, un matrimonio que ha vivido sus largos años de vida juntos. Ellos pueden ser buenos consejeros. Acérquese a ellos y hable. Cinco, los principios bíblicos son mucho mejores que las técnicas de los profesionales y expertos en matrimonio y en sus problemas. Los principios bíblicos. Sexto, nunca los esposos deben confiar totalmente el uno en el otro, porque esto los colocaría bajo maldición, puesto que la Biblia dice: maldito el varón que confía en el hombre, su cónyuge es ser humano. Confía en el hombre significa en ser humano. 100% no. Siete, se asegura el fracaso quien se casa siendo cristiano con persona no cristiana, ya que los valores espirituales constituyen el eslabón más importante para la felicidad de la pareja. No es la casa donde viven, no es digamos, la profesión que tienen, ni el entendimiento momentáneo, no. Es la cuestión espiritual. Octavo, la esposa que es ayuda idónea es la mujer casada verdaderamente feliz porque se siente estimada, valorada y útil. En ese grado ella es feliz, que cumple su, no está totalmente feliz, pero cumple su función como ayuda idónea. Muchas veces el hombre necesita de la palabra, el estímulo y la ayuda de la esposa. Y qué bueno es tener a alguien que está dispuesto a hacerlo. Noveno, para una persona soltera, lo más importante, si se trata de una persona cristiana, es que su pareja también lo sea. Décimo, cuanto más tenga en común, tanto mejor. Y aquí ya enumeré varias cosas como denominación evangélica, educación, aspiraciones, sueños. Hay que hablar de esto. Si un muchacho se acerca a una chica y comienza medio, no sé, algo así, ¿no? Y comienza medio a golpearse las rodillas y a temblar los labios o algo por el estilo, él está medio echando lazos, ¿no? O sea, boleadora, a ver si alcanza. Bueno, la chica tiene que dirigir la conversación en cuáles son tus planes, qué piensas hacer de tu vida. Todo. No es que estoy interesada en ti, no hay que decir eso, por supuesto, pero ¿qué piensas de tu vida? La persona va a comenzar a hablar. Tiene que hablar. Y si comienza a esconder y decir algo Hay, por ejemplo, casos que yo no me explico por qué una muchacha se mete en semejante laberinto. Un hombre que no habla nada de su familia, no dice nada de sus padres, de sus hermanos si los tiene, de su vida pasada, nada. Por algo esconde. Generalmente exhibimos lo bueno que tenemos. Escondemos lo malo. ¿Por qué esconde? Bueno, porque está queriendo atrapar a alguien y probablemente él ya tiene esposa o tuvo como aquel griego que se casó el mismo día con dos. Se casó con una, iba de luna de miel, el auto se le falló y la mandó a ella en taxi. Él iba no sé a qué ciudad, a Atenas, ella se fue y él salió de allí y en un barrio de Atenas se casó con otra la misma noche. Y después fue a la corte y dijo, mire juez, yo no sabía qué hacer. Las dos familias me presionaban demasiado para que me case con su hija, así que me casé con las dos. Arreglado el problema. Bueno, si el joven, la misma cosa con la señorita, hay que conocer a la persona hasta dónde se puede, hasta dónde es posible, y es posible conocer. Si el joven y la señorita deciden esperar que el Señor les muestre, entonces esperen, y esa es la parte más difícil. Esperen. Pero, ¿cómo van a saber cuándo el Señor quiere que nos casemos? ¿Cómo saber? Te decidieron. ¿Qué podemos hacer? Bien, tú ora y yo voy a orar por mi cuenta. Sí, vamos a orar por separado. Pedir que Dios nos muestre. ¿Cuándo podrán decir Dios me mostró? ¿Cómo saber? Yo creo que la pregunta es mucho más sencilla, o la respuesta, de lo que parece. Habrá una clara convicción en ambos. Nos pertenecemos, somos el uno para el otro. No habrá duda. Ella sabrá, un día él vendrá y dirá, mira, yo he orado y yo he llegado a la conclusión que debo casarme contigo. Y ella dirá, maravilloso. Yo también llegué a la misma conclusión. No pongan este tipo, esta cuestión, en oración, si no piensan esperar la respuesta. Para, si ustedes decidieron, no hay nada de malo casarse sin poner eso para que Dios decida. Ustedes pueden casarse. Ya saben que para casarse con una persona hay pocos requisitos. Uno, que sea del sexo opuesto. Dos, que sea cristiano. Tres, que esté disponible, que no sea ni casado, ni comprometido, ni nada de eso. Si llena esos tres requisitos y usted quiere casarse, puede casarse sin pedir que Dios intervenga, si usted no quiere. Usted, entonces no tiene que esperar, usted hace por su cuenta, corre riesgos, es cierto, pero hace por su cuenta. Pero si usted quiere que el Señor le muestre, entonces espere la respuesta. Y la respuesta será tan clara como la luz del meridiano. Y por último, 12, recordar que los matrimonios que no tienen problemas, de seguro ya murieron. Todos los matrimonios tienen problemas. Si todos los matrimonios que tienen problemas fueran a consultar a los entendidos en matrimonio, a los consejeros serían la gente más rica del mundo. La gran mayoría simplemente dicen, aprendí que la vida esta no es juguete, es penuria, es brega, como dice Job, es constante lucha, de lucha en lucha, apenas hay cierto margen de buen vivir y vuelve otra vez, si no es enfermedad, es pobreza, si no, o las dos cosas, si no es una maña rara del esposo que se mete con alcohol, que juegos, que esto, dolor de cabeza para él y para ella, pero siempre hay problemas. ¿Qué hacer con todo eso? Esta es la razón por qué la misma cantidad de gente que se casa en algunos países, igual cantidad se divorcia, porque no ven la salida. Y piensan que divorciándose, casándose con otra o con otro, va a mejorar. Pero usted solamente va a cambiar de problema, de nombre. Antes era Juan, después va a ser Manuel o lo que fuera. Pero mi problema de antes era Juan y ahora mi problema es Manuel. Pero es la misma cosa. Todos, dirá la esposa, todos son cortados por la misma medida. Así es. O aprenda a superar los problemas, o si quiere tenerlos siempre listos para superarlos, porque habrá que solucionarlos. Entonces, prepárese para solucionar problemas y no para pasarse la vida quejándose. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ella es muy clara, muy oportuna, y es precioso poder dejarnos llevar por lo que tú nos enseñas. Permite, oh Dios, que podamos entender cada día mejor todo cuanto tú nos quieres enseñar y podamos poner en práctica lo que tú quieres que vivamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.